Lunes 3 de julio. Señor mío y Dios mío. Del Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Todos los hombres somos grandes y a la vez débiles. Es nuestra condición y nuestra gran paradoja. En el terreno de la fe se repite esta contradicción. Lo vemos en el apóstol Santo Tomás, cuya fiesta celebramos hoy. Fue grande al responder afirmativamente a la llamada de Jesús: «Te seguiré donde quiera que vayas». Y fue débil, en ciertos momentos, al no creer en Jesús, en sus palabras que anunciaban su resurrección. Santo Tomás, el hombre grande, el seguidor incondicional de Jesús, era también un hombre de poca fe. No se creía que Jesús hubiese resucitado, a pesar de que el mismo Jesús se lo hubiese anunciado antes de su muerte, a pesar de que los otros apóstoles le habían dicho: «Hemos visto al Señor». Él seguía siendo un hombre de poca fe. No creía mucho en Jesús. Su adhesión amorosa a él no era suficiente. Quería pruebas. Quería evidencias. Y Jesús, que seguía amando a sus amigos, que seguía amando a Tomás, a pesar de su poca fe, de su poca correspondencia, se las ofreció. Le mostró sus heridas mortales, las heridas ganadas a pulso por haber predicado lo que había predicado, y por no haberse vuelto atrás, por no desdecirse. «Mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás metió su mano en unas heridas no de muerte, sino de vida. Las heridas mortales se habían convertido en heridas resucitadas, de resurrección. Y Tomás, yendo más allá de lo que veía y palpaba, creyó en la resurrección de Jesús y en su divinidad. Señor mío y Dios mío. ¿Cómo nos vemos retratados en Santo Tomás? Somos grandes y débiles a la vez en nuestra fe. También nosotros, generosamente, con un buen corazón, le dijimos al Señor que le queríamos seguir hasta la muerte. Te seguiré donde quiera que vayas. Pero ante esta sociedad descristianizada en la que Jesús parece que ha muerto y no resucitado, nosotros, como Santo Tomás, hombres débiles y de poca fe, le pedimos una presencia clara y manifiesta que nos muestre que ha resucitado, que no se esconda tanto, que tengamos una respuesta clara y rotunda para los que todo el día nos siguen preguntando con ironía: «¿Dónde está tu Dios?». Y Jesús, si mantenemos los ojos de la mente y del corazón abiertos, de una u otra forma, de mil maneras, a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de los hermanos, a través de los acontecimientos, saldrá de nuevo a nuestro encuentro y nos mostrará sus llagas de muerte y de resurrección. Mete tu mano en mi costado. Y nuestro corazón volverá a confesar por enésima vez: Señor mío y Dios mío. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.